Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Son horas de carretera y de mucha moral porque ha llegado para muchos el regreso a casa tras unos días de vacaciones o de descanso en este puente de agosto. Lo primero que vamos a hacer es volver, como estamos haciendo a lo largo de esta tarde, a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se está circulando. Carlos García Nuño, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. De momento no hay problemas importantes en las principales carreteras españolas, aunque sí que tenemos retenciones en algunas zonas, como en Málaga, en la 45, donde hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes, 8 kilómetros cerca de la capital, sentido Córdoba. También hay problemas en Valencia, la 7, hay 2 kilómetros en Moncada, sentido Castellón, a causa de un accidente. Y en Cataluña, destacamos en Barcelona, la A2, hay retenciones en el Broc, sentido Barcelona, así como en Girona, en la C65 en Llagostera, en ambos sentidos, o en la C260 en la zona de Figueres. Gracias, y están en carretera en 24 horas. Van a encontrar información sobre cómo siguen las cosas, ya saben, muchísima prudencia al volante. Este 15 de agosto, de fiestas patronales en buena parte del país, de mucho calor, pasaría por un día tranquilo si no fuera por una información que hemos conocido a mediodía y que nos ha estremecido. La localidad vallisoletana de Boecillo está conmocionada. Todavía falta la autopsia de los cadáveres de los tres menores encontrados muertos hoy en un centro de acogida para niños con parálisis cerebral, pero las fuerzas de seguridad trabajan ya con una hipótesis. Apuntan a su cuidadora como presunta culpable. Ahora los forenses tendrán que aclarar si se trató de una muerte violenta. En 14 horas de Radio Nacional de España ha estado el subdelegado del gobierno en Castilla y León, Cecilio Vadillo. Se está especulando con la asfixia porque, bueno, parece que había unas bolsas que lo podrían indicar, pero por supuesto quien tiene que determinar de manera clara y determinante quién ha sido, cuál ha sido la causa, pues es el propio forense. El juez ha decretado el secreto sumarial. A primera hora de la mañana, una de las trabajadoras del centro encontraba a los tres niños muertos y a la cuidadora herida. Ahora mismo está en el hospital y en cuanto se recupere tendrá que prestar declaración ante el juez. El centro es pequeño, tenía plazas para seis menores, pero en la actualidad solo había tres, las tres víctimas mortales. En unos minutos vamos a saludar en 24 horas en Radio Nacional al padre Ángel, al fundador de Mensajeros de la Paz, la organización que gestionaba esta casa de acogida en Boecillo. Más allá de este terrible suceso, la actualidad de este lunes mira a la economía. Esta tarde hemos conocido el esfuerzo que ha hecho el Banco Central Europeo para frenar las dudas de los inversores y proteger a España e Italia en el mercado de deuda. Hemos conocido el desembolso en deuda y es histórico. ¿Cuál es la cifra? Marta Alzugaray, buenas tardes. Buenas tardes. 22.000 millones de euros, que incluyen bonos de España, Italia, Portugal y de Irlanda. La entidad monetaria europea llevaba 19 semanas sin adquirir deuda pública y nunca lo había hecho con cantidades tan elevadas, pero el esfuerzo ha merecido la pena. La incertidumbre se ha disipado y la tranquilidad ha vuelto al mercado de deuda italiano y al de nuestro país. La prima de riesgo española se situaba en los 269 puntos básicos al cierre de sesión y las bolsas se contagiaban también de esa calma. El IBEX 35 ha dado un respiro y ha cerrado ganando un 0,7%. Supera por poco los 8.700 puntos. El resto de parques europeos que han abierto hoy, Londres, París y Frankfurt, se han colocado también en terreno verde con alzas de medio punto porcentual. Gracias. El Banco Central Europeo compra la tranquilidad de los mercados, pero esto no es suficiente para encontrar la estabilidad. Hace falta avances en lo político, que los gobiernos europeos apliquen cuanto antes el último acuerdo al que llegaron en junio, ampliar el fondo de rescate para comprar deuda de los países más afectados por esta crisis. Esto tardará al menos hasta otoño, por esto es preciso enviar mensajes de confianza a los mercados en el corto plazo. Mañana Merkel y Sarkozy se reúnen en París y lo hacen con diferente tono, la verdad. El gobierno francés ha elevado las expectativas. La semana pasada, recuerden, sufrió en carne propia las dudas de los inversores, pero la cancillería alemana rebaja la importancia del encuentro y trata de darle un carácter más ordinario. Merkel y Sarkozy, los dos tan diferentes, los dos intentando poner de acuerdo el principal motor político de la Unión, el eje franco-alemán. En unos minutos se lo contamos y a partir de las 11 vamos a charlar con la excomisaria de la Unión Europea y ahora vicepresidenta del Senado italiano, Emma Bonino. Y antes de ampliar otros temas destacados de este lunes, una operación empresarial muy importante. Google planta cara a Apple. Ha comprado Motorola, por tanto va a fabricar móviles en los que instalará su sistema operativo. El gigante estadounidense suma las posibilidades de un negocio que en el caso de Apple, recuerden, ha revolucionado la tecnología, la gestión de contenidos contenidos y el consumo de millones de personas en todo el mundo. Marisa Toro es la responsable de comunicación de Google España. La intención de la compañía, por supuesto, es seguir manteniendo Android como una plataforma abierta, o sea, no va a variar absolutamente nada la forma de gestionar Android. Android podrá estar en... Son declaraciones de Marisa Toro hace unos minutos a Radio Nacional. Hay otras noticias, titulares de 24 horas con Yolanda Flecha y Pilar Segovia. Madrid ya está preparada para la inauguración de la JMJ. Será mañana con una misa en Cibeles. Espera más de 1 millón de peregrinos que tienen 22 años de media. El gobierno dice que la visita del Papa, que llega el jueves, se ha organizado con austeridad. Si ponderáramos los ingresos y los gastos, créame que al final no supondría ningún gasto para el Estado. Cameron se compromete a reparar la quebrada sociedad británica. El premier británico anuncia una revisión de su política educativa y social para evitar disturbios como los de la semana pasada. Dice que ayudará a 125.000 familias con problemas antes de 2015. Puedo anunciar que próximamente, tanto yo como los ministros de la coalición de gobierno, revisaremos todos los aspectos de nuestro trabajo para enmendar nuestra sociedad quebrada. En las escuelas, las prestaciones sociales, las familias, la educación infantil, las comunidades... Alrededor de 70 muertos en la jornada más sangrienta en Irak en lo que va de año. También hay cientos de heridos por una cadena de atentados en varias ciudades. El más grave ha tenido lugar en un mercado popular de Kut, al sureste de Bagdad. Aplazado al 5 de septiembre el juicio a Mubarak, que será a puerta cerrada. El presidente egipcio y sus hijos están acusados de corrupción, abuso de poder y de matar a más de 800 manifestantes. A su llegada al tribunal se han producido enfrentamientos entre partidarios y detractores. Gaddafi alienta a sus partidarios con los rebeldes a las puertas de Trípoli. Los opositores dicen haber tomado Garian en las montañas occidentales al sur de la capital. El dictador libio insta a los ciudadanos a rearmarse para liberar al país de los traidores. Mayumana regresa a Madrid con un trepidante viaje en el tiempo. Desde mañana hasta el 4 de septiembre representa su espectáculo Momentum en el Teatro Coliseum de la capital. La compañía israelí ha estado hoy en el ojo crítico de Radio Nacional. Hay que buscar el ritmo dentro, esta coordinación que tenemos, esta creatividad. Y cuando uno quiere ofrecer lo mejor de sí mismo, siempre busca, va buscando este ritmo que lleva dentro. Y eso es la base de Mayumana. Mañana nos espera mucho, mucho calor porque casi media España va a estar en alerta por altas temperaturas, Beatriz García. 20 provincias españolas van a estar este martes en alerta amarilla debido a las elevadas temperaturas. Las provincias más afectadas se encuentran en el centro y el sur de la península, en Aragón y en Canarias. Casi 40 grados se pueden alcanzar en Córdoba, Huelva y Sevilla. Por lo demás, se prevén algunas nubes en el litoral cantábrico y en los Pirineos. Gracias, Deportes. Primer día de Cesc Fàbregas como jugador del Barcelona. Jorge Duato, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Llevará el número 4, ha pasado el reconocimiento médico, presentación en el Camp Nou e incluso primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Yo sabía que un día, tarde o temprano, quería coger este tren. Podía ser que este año fuera el último. Sé que aquí tengo el reto más difícil de mi vida y estoy preparado para todo. Además, en Radio Gaceta de los Deportes contaremos cómo están preparando tanto Real Madrid como Barcelona el partido de vuelta de la Supercopa, que se jugará este miércoles a las 11 de la noche. Y en tenis, victoria de Verdasco en el Master 1000 de Cincinnati. Ahora se están enfrentando Feliciano López y Juan Carlos Ferrero. De momento, un set para cada uno. Acaba de comenzar el tercero. Gracias. Iniciamos así edición de lunes de 24 horas cuando son las 8 y 8 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Benedicto XVI en Madrid. Jornadas Mundiales de la Juventud. Sigue paso a paso la presencia del Papa Benedicto XVI en Madrid. Del 18 al 21 de agosto en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Una terrible tragedia irrumpido en el día, podríamos decir, de relativa tranquilidad en lo informativo, en el 15 de agosto, fiesta para muchos y día triste en Valladolid y en la localidad de Boecillo. Estamos a la espera de que lo confirme la autopsia de los tres niños, pero la versión oficial señala a la cuidadora como presunta autora de los crímenes. Los tres sufrían parálisis cerebral y estaban alojados en un centro de mensajeros de la paz. Se ha decretado el secreto de sumario y el próximo día 30 la consejera de familia comparece en las Cortes de Castilla y León para dar más detalles de lo que ha sucedido. Estamos en Valladolid con Marta Antón. La monitora de 55 años permanece todavía ingresada en el módulo de vigilancia penitenciaria del Hospital Clínico de Valladolid, donde la policía le ha tomado declaración después de haber sido hallada herida a primera hora de la mañana en el centro de acogida por compañeras que iban a relevarla. Las primeras investigaciones apuntan que podría ser la autora de la muerte de los tres niños de 3, 8 y 14 años, dos de ellos españoles y el tercero guineano, que padecían graves deficiencias físicas. Se encontraban bajo la tutela de la Junta de Castilla y León ante la imposibilidad de que sus familias se hicieran cargo de los pequeños. El subdelegado del Gobierno, Cecilio Vadillo, explicaba que las fuerzas de seguridad manejan todas las hipótesis, aunque cobra fuerza la de la asfixia. Aparentemente parece que podría ser esa la causa, pero por supuesto quien lo tiene que determinar es el estudio del forense. El centro de acogida está gestionado por la ONG Mensajeros por la Paz desde hace 14 años. El Ayuntamiento de Boecillo aprobará mañana en un pleno extraordinario decretar 3 días de luto oficial, al tiempo que convocará una concentración silenciosa a las 12:30 en la Plaza Mayor del municipio en memoria de los 3 menores fallecidos. Gracias, Marta. Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y muchísimas gracias por atendernos en una jornada tan dura, tan complicada para usted y para el resto de miembros de su organización. Padre, ¿ha podido hablar con las familias de los 3 niños? No, bueno, las familias de los 3 niños son familias muy desestructuradas que no están normalmente. Una de ellas está fuera, además, de España. Son niños que han sido, pues, medio abandonados o con tutela que la tiene la Junta. Y no hemos sido posibles, aunque estamos intentando que les avisen para comunicarles también a quien queda de la familia de estos. Estos son niños que, además de ser medio abandonados o de familias desestructuradas, encima se nacen con deficiencias, con parálisis cerebral o otras parálisis, y comprenderá que son los momentos en que a uno nada más que se ocurre pues llorar y rezar, porque es como cuando a un padre se le matan 3 niños o unos hijos, el único consuelo es estar cerca de los que están contigo, ¿no? Padre, no sé si las compañeras de la cuidadora de Boecillo habían percibido algún comportamiento extraño en ella. No sé si ustedes van a iniciar algún tipo de investigación interna para saber qué ha podido ocurrir. No, el caso está ante juez, que ya la señora está detenida en el hospital de penitenciario y le harán las preguntas. Yo creo que ha sido una locura, ¿no? Ella no presentaba nada de... Llevaba 5 años ya trabajando con nosotros y no teníamos ninguna. Eso, pues, es un centro que era con capacidad para 6 niños. Había 3, había 7 educadoras, y fue la de por la noche la que hizo este acto, y cuando llegaron las otras 2 a las 8 o 9 de la mañana, se encontraron con el espectáculo este y me llamaron inmediatamente. Mire, este tipo de sucesos son siempre inesperados, y siempre cualquier loco, cualquier persona loca, pues como ha pasado en Londres o pasa en cualquier otro sitio, que matan a 60 o 70 o a 3, pues te puede pasar. Pero en fin, estamos firmes y fuertes y seguiremos trabajando en este campo, aunque sé que todas estas cosas nos pueden pasar, ¿no? Por eso precisamente le quería preguntar, ¿qué implicaciones tiene para el funcionamiento de Mensajeros de la Paz a partir de ahora, a partir de este agosto terrible, lo que ha ocurrido en Boecillo, en Valladolid? Pues seguiremos estando, es decir, y animando a los educadores y a las educadoras que trabajan con nosotros, con los que quiero estar en estos momentos muy cerca, y estar con los más desfavorecidos. Mire, quien está en este campo es a quien le puede pasar estas cosas. Los que trabajan en otros campos, pues le pueden dar, si es fontanero, si es electricista, un latigazo, y a nosotros nos puede pasar esto. No, uno sigue firme, doloroso, como no, y con esa expresión de que hace cualquier padre de familia, Dios mío, esto no es posible, pero ha sido posible. Pero dentro de eso uno sigue creyendo mucho en Dios y en los hombres y en la solidaridad, y viendo esa otra cara positiva de gente que acoge, que adopta este tipo de niños con deficiencias y que trabaja por los demás, y vamos a estar y seguir ahí, ¿no? Padre, que me imagino que son horas complicadas. No sé si usted, a raíz de lo que ha visto hoy en Boecillo, en Valladolid, ha temido que se quiebre la confianza que muchas personas en estos momentos tienen en su organización. No tenemos absolutamente nada, porque la organización sigue, los los cientos y los miles de personas que están en la organización siguen siendo, gracias a Dios, gente muy, muy responsable y con una vocación firme, y esto no nos va a dejar de caer, sí nos va a entristecer y a seguir, pero no, el temor y mi único pesar es el que estos tres niños se nos han ido, no más. Una última cuestión, no sé si alguien cerca de usted o usted mismo se ha puesto en contacto con las dos cuidadoras que también trabajaban en Boecillo. Sí, yo he estado pues con las cuidadoras y mi temor y mi tema ahora es estar cerca de ellas. Hemos ¿cómo están? Unos psicólogos están destrozadas, como es normal. Imagínese cualquier padre o cualquier madre de familia que le anuncian que se le han matado tres hijos en la carretera o cualquier otro sitio, se siente desplomado. Pues es como nos sentimos, y estas educadoras y trabajadoras nuestras, que además lleva muchos años, en este centro llevamos ya 14 años, esta mujer llevaba 5 años con nosotros, las otras educadoras llevan varios años, pues se siente pues como uno, destrozado y dolido, pero con firmeza de seguir, es decir, vamos a levantar y en estos momentos ser fuertes. Y yo agradecer a tanta gente, desde obispos que me han llamado, desde gente normal, desde educadores y chicos que han pasado por nuestras casas, que te llamen para decir hay que seguir adelante, y seguiremos adelante. Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, muchísimas gracias por habernos atendido. Ojalá sea esta la última de las ocasiones que hablemos con usted de un tema tan duro y tan tan triste como este. Ojalá sea así. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Son las 8 y 16 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Iniciamos una semana tranquila en los mercados, pero esto no quiere decir mucho, tal y como han ido los últimos días. Esta tarde hemos conocido el esfuerzo que ha hecho el Banco Central Europeo para tranquilizar a los inversores en los últimos días. Ha comprado 22.000 millones de euros en bonos de los países más afectados por la crisis de deuda, entre ellos el nuestro, y es más de lo que se esperaba. Marta Zugaray, buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido un récord. El Banco Central Europeo no intervenía en el mercado secundario de deuda pública desde finales de marzo, y hasta ahora la cantidad semanal más alta adquirida había sido de 16.500 millones de euros. Fue en 2010 cuando los mercados penalizaban a Grecia. Pues bien, la semana pasada superó esa barrera al comprar 22.000 millones de euros, que incluyen bonos españoles, italianos, portugueses e irlandeses. Como es habitual, la entidad monetaria no ha especificado qué cantidad corresponde a cada país, pero la actuación ha tenido un éxito incuestionable. Ha cumplido su objetivo y ha devuelto la calma a los mercados de deuda de España y de Italia. La rentabilidad de los bonos a 10 años de ambos países ha bajado. Nuestra prima de riesgo se ha quedado hoy al cierre de los mercados por debajo de los 270 puntos básicos. Veremos qué pasa mañana. El Tesoro celebra subasta de letras a 12 y 18 meses, un nuevo examen para la deuda española en el que se comprobará si nos cuesta menos financiarnos. Esto por lo que se refiere al mercado de deuda. Las bolsas siguen la tónica de este lunes, sin estridencias. El IBEX ha subido un 0,71% en línea también con el resto de las europeas, Marta. El selectivo español partirá mañana de los 8.709 puntos tras una sesión de nuevo volátil pero con pocos movimientos. Durante buena parte de la jornada, la bolsa madrileña se ha descolgado del resto de europeas y se ha pasado al terreno rojo, pero al final las compras han ganado posiciones y el IBEX se ha decantado por las ganancias. Los bancos han sido los que han marcado ese ritmo de la sesión, a la cabeza el Popular, que ha sumado más de un 5%. El resto de parques europeos, París, Londres y Frankfurt, han seguido la tónica alcista y suman todos en torno a un 0,5%. Mañana abrirá la bolsa de Milán y evaluaremos la respuesta del mercado al duro plan de ajuste que aprobó el viernes el gobierno del primer ministro Berlusconi. Las cosas están más relajadas que en las dos últimas semanas, cuando el miedo y los nervios se han apoderado de las bolsas y el mercado de deuda. Lo han comprobado ahora mismo. Y empezamos también a ver los primeros encuentros políticos. Hasta el momento habían sido solo telefónicos. Mañana Angela Merkel y Nicolás Sarkozy se van a reunir en París para tratar de dar tranquilidad a los inversores y mejorar también la gestión de la crisis. Y ante las expectativas que ha levantado el gobierno francés, el alemán intenta rebajar la importancia de la cita. No está en agenda, incluye Berlín, debatir los eurobonos, que tampoco gustan a Merkel. Corresponsal en Alemania, Aurora Mínguez. Berlín ya ha dejado claro que mañana en París no va a haber ninguna novedad trascendental y que el asunto de los eurobonos no va a estar sobre la mesa. En París, al menos oficialmente, tampoco está en la agenda este tema tan caliente. Pero lo cierto es que Europa y los mercados sí esperan mucho de este encuentro entre Merkel y Sarkozy, cuyo éxito o fracaso provocaría una nueva caída de las bolsas este miércoles. Merkel está de nuevo en el punto de vista de todos y con un nuevo quebradero de cabeza cabeza, porque su coalición de gobierno podría romperse si da luz verde a los eurobonos, vista la resistencia que están presentando miembros de la CDU y además la CSU bávara y los liberales. Pero además porque aprobar los eurobonos supondría que Alemania perdería su posición de prestigio como país serio y seguro, que paga solo un 2,5% de interés por un crédito frente al 13% que tiene que pagar Grecia. Los eurobonos harían una media que perjudicaría claramente a los países más saneados y que para Alemania significaría perder cada año 47.000 millones de euros. Por cierto, hoy en el periódico alemán Bild, el comisario de Economía de la Comisión Europea asegura que ni España, Italia y Francia necesitarán acudir al fondo de rescate porque los tres están tomando las medidas adecuadas, dice Olli Rehn, para poner en orden sus presupuestos y sus economías. La vieja Europa no solo lo está pasando mal en esta crisis, también Japón, que ha tenido que sumar los efectos del terremoto del pasado marzo. La noticia hoy está en que le está pasando menos factura de lo que los expertos creían. El Producto Interior Bruto se contrajo un 1,3% en el segundo trimestre. El gobierno espera para final de año cifras positivas gracias a la casi recuperación de su capacidad industrial. Y antes de pasar a otros asuntos también destacados de este lunes, vamos con una operación empresarial de muchísima importancia. Google compra Motorola, como les hemos adelantado en portada, para poder fabricar móviles y así plantar batalla a Apple. Luis Zaragoza, buenas tardes. Buenas tardes. La operación costará a Google unos 8.700 millones de euros. Ya ha sido aprobada por las juntas directivas de ambas empresas, pero tendrá que ser aceptada por los reguladores de la competencia en Estados Unidos y la Unión Europea. Hasta ahora, Google tenía un sistema operativo, el Android, cada vez más popular. Se calcula que ocupa el 20% del mercado mundial de móviles. Pero Google no fabricaba sus propios aparatos, así que debía confiar en que otras empresas lo instalasen. De hecho, los móviles de Motorola ya funcionaban bajo Android desde 2008. Esta compra da un paso más allá, aunque Android seguirá siendo una plataforma abierta a disposición de cualquier fabricante. Marisa Toro, directora de comunicación de Google España. Tres que tenía la compañía en esta compra ha sido la de poder seguir desarrollando pues cada vez con mayor amplitud todo lo que Android supone como plataforma abierta, y el espíritu va a seguir siendo el mismo y así se va a seguir manteniendo. Aunque Motorola Mobility seguirá funcionando como un negocio independiente, Google se asegura unos teléfonos propios para impulsar el desarrollo de Android. Así afianza su posición para competir con Apple, que tiene su propio sistema operativo, el iOS, y fabrica su propio teléfono, el iPhone. 24 horas con Íñigo Alfonso. En Madrid está todo preparado para el inicio de la Jornada Mundial de la Juventud. Benedicto XVI llega el jueves, pero es mañana cuando comienza oficialmente este evento, que espera reunir a más de 1 millón de peregrinos católicos de más de 300 países. El goteo de jóvenes que van llegando a España es incesante y son muchos, decenas de miles, los que pasean ya por las calles de la capital y aprovechan para hacer turismo. Nuestra compañera Elena Nieva se ha desplazado al centro de Madrid para comprobar cómo está ese ambiente. Elena, cuéntanos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se les conoce por su ropa, gorras de llamativos colores, camisetas y mochilas con el inconfundible logotipo de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Su indumentaria es cómoda y desenfadada para aguantar los rigores del verano, aunque también los hay con uniformes. Son peregrinos que recorren estos días Madrid en vísperas de la visita del Papa. Tienen una media de edad de 22 años y con estudios universitarios. Así se desprende al menos de una encuesta realizada a los participantes de las Jornadas Mundiales de la Juventud por la consultora GADE3. El 47,6% son estudiantes y el resto está en el mercado laboral. Quieren satisfacer sus inquietudes espirituales. Hemos hablado con ellos y esto es lo que nos han contado. Es una reunión, o sea, no solo de personas en cuerpo, sino en espíritu también. Espero que se me abra más el corazón. O sea, poco a poco se va abriendo y sientes más la presencia de Dios. Lo que va a pasar los próximos días, de compartir con más gente que va a ir llegando, a pasar esa noche, esa vigilia con Él, y bueno, las expectativas y todo. La emoción de ver que nos espera, con todas, digamos, como decimos allá en Argentina, con todas las pilas, esperando a la llegada del Papa. Según este sondeo, uno de cada 10 jóvenes está casado y el resto es soltero. El 72% reconoce que es la primera vez que asiste a este tipo de encuentro y que su principal motivación es difundir el mensaje de Jesucristo. Gracias, Elena. El Papa va a celebrar numerosos actos con los jóvenes peregrinos, pero también tiene una agenda repleta de encuentros políticos y diplomáticos. Como jefe de Estado que es, mantendrá reuniones con la familia real, con el presidente del gobierno y con el jefe del principal partido de la oposición. Gemma Alfaro, buenas tardes. Buenas tardes. Durante los 4 días que va va a estar en nuestro país y el Papa tiene previsto mantener varios encuentros de marcado carácter político y diplomático. El primero de ellos tendrá lugar el viernes por la tarde cuando se encuentre con el presidente del Gobierno en la Nunciatura, a la que será su sede de residencia durante su visita a España. Será la cuarta reunión entre ambos tras las mantenidas en Valencia, en Roma y en Barcelona. De forma paralela, la ministra de Asuntos Exteriores y el ministro de la Presidencia mantendrá un almuerzo también el viernes con el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Tarsicio Bertone. Una reunión de marcado carácter diplomático en la que se hablará del estado de las relaciones bilaterales, unas relaciones que las dos partes califican de cordiales, a pesar de los desencuentros a raíz de algunas leyes del gobierno, como la del matrimonio homosexual, la reforma de la ley del aborto o las no aprobadas, pero sí anunciadas, de la muerte digna y de la libertad religiosa. El Papa también mantendrá un encuentro con el líder de la oposición, con Mariano Rajoy, el sábado en la Almudena tras la misa a los seminaristas. Será el tercer encuentro entre ambos. Además de la agenda estrictamente política, el Santo Padre también mantendrá encuentros con los miembros de la familia real, que se encontrará con Benedicto XVI hasta en 5 ocasiones durante su visita, incluido una audiencia privada con el monarca el viernes por la mañana en Zarzuela. Uno de los asuntos más controvertidos de la visita del Papa es el que tiene que ver con los gastos que supondrá organizar los actos centrales de las Jornadas Mundiales de la Juventud. La Iglesia insiste en que la mayor parte se la llevan los peregrinos y voluntarios, además de las empresas patrocinadoras. Hoy hemos escuchado la opinión del Gobierno a través de su ministro de Fomento y portavoz, José Blanco. Defiende la austeridad con la que se ha organizado un evento que, dice Blanco, será bueno para la economía española. Elena Crespi. Como una oportunidad que dará más beneficios que gastos. Así ve el gobierno de Zapatero la visita del Papa. El ministro de Fomento y portavoz asegura en una entrevista a una agencia de noticias que el Ejecutivo ha sido austero y que el balance será positivo. Creo que es una oportunidad para Madrid, creo que es bueno para todos los católicos y también creo que es bueno para la economía de nuestro país. Si ponderáramos los ingresos y los gastos, créame que al final no supondría ningún gasto para el Estado. A pesar de todo, José Blanco comprende y respeta las protestas. El Estado, dice, tiene que garantizar el derecho a manifestarse de los ciudadanos. Por eso acepta el recorrido final de la marcha antipapa que pasará por Sol. Como miembro del Gobierno, pero también como creyente, el titular de Fomento estará en la misa que ofrecerá Benedicto XVI el domingo en Cuatro Vientos. Algo que asegura no le incomoda, sino todo lo contrario. El domingo misa en Cuatro Vientos y mañana la inaugural en la Plaza de Cibeles. Está todavía sin el Papa. Atención a los conductores, porque no van a poder circular con coche por allí, tampoco por el eje Prado-Recoletos entre Atocha y Colón. Se refuerza el transporte público, en especial el de cercanías y el metro, y se pone en marcha un amplísimo dispositivo de seguridad a lo largo y ancho de la capital. Nicolás Caballero nos ofrece estos detalles sobre cómo es ese dispositivo. Habrá de media un agente por cada 150 peregrinos. Durante la visita del Papa, Madrid va a quedar blindada de arriba abajo. El operativo policial cuenta con antidisturbios, tiradores de élite, guías caninos, policías a caballo o, por ejemplo, agentes de subsuelo que peinarán todo el alcantarillado de la capital. Pero no solamente eso, se va a cerrar el espacio aéreo de Madrid cuando el pontífice celebre actos a cielo abierto, una restricción que, eso sí, no va a afectar a los vuelos comerciales. El dispositivo pondrá especial atención a las grandes aglomeraciones de gente, como los actos en Cibeles o en el aeródromo de Cuatro Vientos. En esos casos, la policía va a contar con una ayuda extra de casi 1,000 efectivos de los servicios de emergencia y de protección civil. Además, también van a tener la vista puesta en la posible incidencia de las protestas del 15M o de la manifestación laica. La delegación del Gobierno aseguró que este amplio operativo tendría prácticamente un coste cero. Los sindicatos policiales, en cambio, tienen unos cálculos diferentes. Con 4.700 policías y guardias civiles provenientes de fuera de Madrid, cifran el gasto entre dietas, horas extras y transporte en casi 2 millones de euros. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. Nuevo paso adelante que ha dado el gobierno de David Cameron tras los disturbios de la semana pasada en el Reino Unido. El premier británico quiere evitar a toda costa que se repitan incidentes similares. Su última decisión pasa por revisar en profundidad, dice, sus políticas sociales y educativas. En las próximas semanas llevará a cabo un paquete de reformas que busca reparar la quebrada sociedad británica. Víctor Paredes, buenas tardes. Buenas tardes. El premier británico ha vuelto a insistir hoy en que los protagonistas de los enfrentamientos de la semana pasada solo merecen el calificativo de delincuentes, que no han recibido una educación apropiada ni en las escuelas ni tampoco en sus hogares. Cameron ha sido especialmente gráfico al señalar que en su país se vive un colapso moral en cámara lenta. No obstante, su postura parece moverse levemente al admitir que hacen falta algunas reformas para atajar el problema que ha quedado patente tras el estallido. Puedo anunciar que próximamente, tanto yo como los ministros de la coalición de gobierno, revisaremos todos los aspectos de nuestro trabajo para enmendar nuestra sociedad quebrada. En las escuelas, las prestaciones sociales, las familias, la educación infantil, las comunidades. El líder de la oposición, el laborista Ed Miliband, también ha hablado hoy ante jóvenes en un colegio, al igual que ha hecho Cameron, y ha señalado que alguna responsabilidad habrá que compartir cuando se producen fenómenos que revelan fallos de una sociedad creada entre todos. Se pregunta al menos si no será todo esto la punta de un iceberg. Para Miliband, la aproximación del gobierno a los disturbios es superficial y no busca resolver los problemas profundos de las comunidades en las que se prendió la llama. En Irak, las autoridades miran a Al-Qaeda como responsable de una cadena de atentados que ha acabado con la vida de unas 70 personas. El de hoy, Cristina Ganuza, muy buenas tardes. Ha sido el día más sangriento de las últimas semanas. Sí, buenas tardes. La calma del Ramadán se ha interrumpido con la jornada más violenta en lo que va de año. Lo peor ha tenido lugar en el sur del país. En Kut, a unos 150 kilómetros de Bagdad, un doble atentado bomba cerca de un mercado dejaba a primera hora de la mañana unos 40 muertos y más de 60 heridos. En el norte, la provincia de Diyala también ha sido objeto de la ola de atentados y tampoco la capital se ha librado. Este hombre se pregunta qué culpa tienen los civiles. Lamenta que la explosión de un coche bomba haya afectado al propietario de una tienda. En total han fallecido alrededor de 70 personas y hay más de 250 heridos. El gobierno señala a Al-Qaeda. Esta podría ser su reacción ante la posibilidad de que el ejecutivo iraquí apruebe la permanencia de los soldados estadounidenses en el país más allá de finales de este año, la fecha inicial prevista para su retirada. En Egipto se aplaza hasta el 5 de septiembre el juicio contra el expresidente Hosni Mubarak y dos de sus hijos por la muerte de cientos de ciudadanos durante las protestas que provocaron su dimisión el pasado febrero. Beatriz Domínguez. Mubarak, que podría enfrentarse a la pena capital, ha vuelto a comparecer sobre una camilla a las puertas del tribunal. La elevada seguridad no ha impedido los enfrentamientos entre partidarios y detractores. El juez Ahmed Refat ha decidido unir el caso del exmandatario con el del exministro del Interior, como pedía la acusación. También ha anunciado que las próximas vistas serán a puerta cerrada hasta que se emita la sentencia. El coronel libio Muammar el-Gaddafi pide resistencia a sus seguidores cuando las tropas rebeldes aseguran que están ya a las puertas de la capital de Trípoli. En un mensaje telefónico, una vez más, Gaddafi se refiere a los sublevados como ratas y afirma que el fin del colonizador, en alusión a la OTAN, está cerca. Por cierto, que Holanda ha desbloqueado 100 millones de euros de fondos del dictador para comprar medicamentos a la población libia. Y por tercer día consecutivo, el ejército sirio ataca el puerto de la ciudad de Latakia, dejando al menos dos muertos y numerosos heridos. Los ataques han alcanzado a un campo de refugiados palestinos y en la provincia de Homs, decenas de blindados y tanques del ejército han irrumpido en la localidad de Al-Haula. Alemania pidió hoy mayores sanciones comunitarias contra el régimen de Al-Assad y que la ONU aborde de nuevo el tema. Gracias, Bea. Terminamos nuestro repaso a la actualidad internacional. En Argentina, su presidenta Cristina Fernández parte con ventaja hacia las elecciones de octubre tras el contundente triunfo obtenido en las primarias de ayer. La oposición redefine su estrategia con vistas a las generales después del amplio éxito obtenido por el gobernante Frente para la Victoria. Corresponsal en América Latina, Fran Sevilla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha sido un resultado verdaderamente arrollador para la presidenta argentina. Las elecciones primarias han dejado claro que la popularidad de Cristina Fernández, cuestionada por algunos medios en las últimas semanas, no se resiente y que la presidenta argentina camina con paso firme hacia su reelección el próximo octubre. Cristina Fernández ha obtenido el 50% de los votos en las primarias simultáneas y obligatorias celebradas por primera vez este domingo y que para muchos significaban una especie de ensayo general de cara a los comicios de octubre, sobre todo después de que los candidatos oficialistas hubieran sufrido varios reveses en elecciones a gobernadores provinciales celebradas en las últimas semanas. Pero los datos de este domingo no dejan lugar a dudas. La presidenta argentina no solo ha obtenido la mitad de los votos, sino que ha sacado una ventaja de más de 35 puntos sobre sus dos principales rivales políticos, el peronista disidente Eduardo Duhalde y el candidato de la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín. De los 10 precandidatos que se presentaron a las primarias, solo 7 estarán en las presidenciales, ya que 3 de ellos no han superado el respaldo mínimo del 1,5%. Estamos a 15 de agosto, fiesta en todo el país y día de fiestas patronales en muchas localidades. Es la fiesta de la Virgen. Cada zona tiene su particular manera de rendir homenaje. Vamos a recorrer las principales. Lo hacemos con la ayuda de nuestra compañera Cristina Sanz. 15 de agosto, fiestas en más de 11.000 pueblos de España. Muchas de estas fiestas son de interés turístico nacional y una de ellas es la que se celebra en La Alberca, Salamanca, un municipio que hoy celebra el ofertorio a la Virgen. Jesús Pascual es el alcalde de La Alberca. Son cuatro mayordomos los que lo hacen este año. Ellos van presidiendo la procesión que se lleva a la Virgen, se trae desde la iglesia hasta la Plaza Mayor. Peñafiel, en Valladolid, también celebra un baile especial para la ocasión, el Chúndara, una adaptación del pasodoble La Entrada. Así han explicado en qué consiste la fiesta. Es un pasacalles que traslada a las autoridades desde la plaza del ayuntamiento hasta la plaza del Coso. Y entonces la gente va bailando detrás de la banda de música y desde los balcones la gente va tirando agua hasta que llegan a la plaza del Coso y entonces la gente se va a tomarse unas cañas o a bañarse. También hay fiestas divertidas como la del lanzamiento de móviles en Oseira, en Galicia, o la suelta de patos en Sagunto, en Valencia. No se las pierdan. Bueno, pues si están de fiesta, también tendrán momento para acudir a los teatros, al cine. En fin, aquí van algunas recomendaciones culturales desde 24 horas, desde Radio Nacional de España. El grupo de percusión Mayumana regresa a Madrid, lo hace con el espectáculo Momentum, un montaje especial para celebrar su 15 aniversario. Hoy han pasado por el ojo crítico de Radio Nacional. Alejandro Silva. Son ágiles, atléticos y ante ellos uno se pregunta si en verdad tenemos tantos músculos. Para ser de Mayumana hay que aprender y mejorar cada día y nunca es suficiente. Al menos eso le dijeron al marfileño Akayan Claude el primer día de trabajo. Tienes que estar a 100% al nivel de Mayumana, que es no tener límites, es poder bailar, poder cantar, así que lo damos todo. La música está en todas partes, está dentro de nosotros. A Akayan Claude le basta con su cuerpo. Mayumana regresa con un espectáculo ya conocido. Momentum se estrenó en 2008, pero hay novedades. A lo primitivo de crear música con cualquier cosa se le une ahora la tecnología más puntera. Roy Offer, miembro fundador de esta formación israelí, nos ha contado que los sonidos brotan de las gotas de agua y de otros inventos. Tener un sensor que puede detectar dónde estás parando la luz y así sube y baja el sonido y la música. Mayumana puede verse en el Teatro Coliseum de Madrid hasta el 4 de septiembre. Prometen al público que, después de verles, acabarán creando música hasta con el tazón del desayuno. Durante toda esta semana, en los Jardines de la Magdalena en Santander se rinde homenaje al escritor José Luis Borges. En el 25 aniversario de su fallecimiento se van a leer algunos textos dramatizados del autor y también va a intervenir su viuda, María Kodama. Estamos en Santander con Cristina Dosal. La viuda de Jorge Luis Borges, María Kodama, ha asegurado que de estar vivo, Borges no utilizaría las nuevas tecnologías. De hecho, antes de morir no veía ni la televisión. Aunque recalca que no pone nunca a través de su boca el pensamiento de nadie, Kodama cree que el escritor estaría en contra de la deformación del lenguaje a través de SMS. Las cosas que sé, sí, por ejemplo, que no hubiera estado de acuerdo con toda la deformación a través de los SMS y de todo eso, del lenguaje, de esa especie de cosas así que ponen sí. Y cortan, eso sí sé que no le hubiera agradado, porque lo decía respecto a los medios que ya estaban en uso cuando él todavía vivía. La presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que participa mañana en el ciclo Los Martes Literarios, considera que actualmente hay un mayor acercamiento a la poesía de Borges. Y si José Luis Borges era un hombre poco proclive, todo lo contrario le ocurre a la reina del pop, Madonna, que hoy cumple 53 años y que a ella sí, desde luego, le gustan muchísimo los cambios. La cantante y actriz estadounidense continúa reinventándose 30 años después de iniciar su carrera. Nos lo cuenta David Asensio. La reina del pop, la ambición rubia, muchos son los sobrenombres que se le han atribuido a Luis Verónica Ciccone, Madonna. La cantante y actriz estadounidense cumple, aunque no lo parezca, 53 años y lleva más de 30 triunfando en la música y en el cine. Esto solo se consigue reinventándose. Comenzó su carrera en los 80, década en la que publicó 4 álbumes de estudio e hizo películas como ¿Quién es esa chica? O Buscando a Susan desesperadamente. Es esa, ahí está. Venga conmigo, señorita. Déjeme tranquila, tengo que encontrarme. Pero la gloria en la gran pantalla le llegó en los 90. Ganó un Globo de Oro por su papel de Evita. En la primera década del siglo XXI, Madonna ha sabido modernizarse. Sus álbumes lideran las listas de ventas y ahora también se ha metido a directora de cine. No hay nada que se le ponga por medio a la reina del pop, que está muy lejos de abdicar. Bueno, en este punto, cuando son las 8 y 39 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, volvemos a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula esta hora. Carlos Garce Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos hasta ahora retenciones en la Comunidad de Madrid, en la entrada por la 3, la carretera de Valencia, y aproximadamente unos 8 kilómetros de nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en Villarejo de Salvanés a causa de un accidente. La mejor alternativa para evitar ese atasco, esa dificultad, es utilizar la AP36. Al margen de este accidente, tenemos también retenciones en Málaga, en la 45 cerca de Málaga capital, sentido Córdoba, en Granada, Nacional 340 en Salobreña, sentido Almería, y en Barcelona en la A2, en el Bruc, sentido Barcelona. También en Girona, pequeñas retenciones en la C65 en Llagostera, en ambas direcciones. Gracias, 20 minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. RTVE.es, en tu mano, la 1, 24 horas, Teledeporte y todo Radio Nacional en directo. Las noticias, las series y los programas, estés donde estés. Entra con tu teléfono en rtv.es/móvil y descúbrelo. Además, puedes descargar gratis nuestras aplicaciones para iPhone, Android y Windows Phone. rtv.es. Cuando, dónde y con quien quieras. Reclutar niños soldados es una práctica habitual en muchos países del mundo, aunque se considera un crimen de guerra. Se estima que hay en todo el planeta alrededor de 300.000. Hoy recordamos el drama de estos niños en infancia, en un momento en el que preocupa también la crisis humanitaria en Somalia y que esto favorezca el reclutamiento de estos niños soldados. Nos lo cuenta Cristina Sánchez. Soy María, soy colombiana. Por cosas de la vida ingresé a un grupo armado a la edad de 12 años. Logré desmovilizarme 4 años después. Yo iba al colegio y tenía una familia, pero todo cambió cuando empezó la guerra. Perdí a mi familia y me convertí en un superviviente. Ser un niño soldado te marca para toda la vida, porque hicimos tantas cosas. No tengo señales en mi cara, pero en mi interior existe una herida con la que tendré que vivir el resto de mi vida. La Declaración de los Derechos del Niño consagra que todo menor debe ser protegido contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación y gozar de una protección especial. Pero el odio y la violencia es la única realidad que conocen cientos de miles de ellos y la guerra, su vida. Ismael Bea luchó con 13 años en el conflicto de Sierra Leona. El primer día que disparé un arma, que luché en la guerra, fue uno de los peores momentos que recuerdo, porque es cuando empecé a perder amigos que consideraba mi familia asesinados ante mis ojos. Cuando estás en la guerra funcionas de manera diferente. Aprendes a destruir, solo entiendes el miedo. You learn to only understand fear. Infancias truncadas, futuros inciertos y un presente que, como explica Almudena Escorial de Save the Children, se repite en todos y cada uno de los conflictos armados que siguen activos en la actualidad. Es decir, hay una serie de dificultades que hacen que, aunque muchas veces se da una cifra alrededor de los 250.000, 300.000 niños soldados, se aconseja más bien decir que hay una realidad, y es que cada vez que estalla un conflicto armado participan niños. Se puede considerar niño soldado a todo aquel niño que de manera formal o informal participa en un grupo armado. Es decir, estamos hablando de niños no solo que están en el frente luchando, sino estamos hablando de niños que pueden hacer tareas de apoyo como cocineros, llevar municiones, tareas de logística, o las niñas, que incluso muchas veces son esclavas sexuales. Entonces, en niños soldados se incluiría a todos aquellos niños que participan de alguna manera con el grupo armado. Pero no solo los grupos armados reclutan niños y niñas soldado, también los ejércitos regulares cuentan entre sus filas con menores. Es bastante alarmante cuando son los propios gobiernos los que reclutan a menores de edad. No solo son los grupos armados rebeldes, que es más difícil de controlar. Por ejemplo, el caso de Myanmar. En Myanmar hay investigaciones que hablan de que es el propio gobierno el que ha estado reclutando niños en sus filas. Y luego, bueno, pues en África siempre es el continente donde más niños soldados hay. Pues por ejemplo, en Somalia y el Chad hay niños soldados muy, muy pequeños, ¿no? Alrededor de los 8 años. Entonces, bueno, pues eso es un caso que también llama mucho la atención. Práctica habitual en África y en partes de Asia, pero también en países como Colombia, donde se calcula entre 8.000 y 11.000 menores de edad participan en las filas de los distintos grupos armados en conflicto, arrancados de sus hogares o abocados por la pobreza y la desesperación a empuñar un fusil. Aunque muchos de estos niños acaben voluntariamente, entre comillas, porque ellos se alisten por diversos motivos, porque no tengan nada que comer, porque no tengan otro referente ya, hay muchos niños que son resecuestrados. Se secuestran, bueno, pues en el camino del colegio a casa, o hacen redadas en las casas y se llevan a un miembro por familia. China Keitetsi decidió con tan solo 9 años huir de los malos tratos que sufría en su hogar de Uganda. En el camino se topó con los rebeldes del Ejército Nacional de Resistencia y dijo adiós a su infancia. Tenemos los mismos uniformes, las mismas armas, y nos decimos que nuestra arma es como nuestra madre, como un amigo. Estamos 24 horas al día con ella. Y nuestro jefe es como un dios. La vida de mi jefe es más importante que la mía. En el campamento rebelde perdió su identidad. Fue humillada y golpeada. Vivió el horror de la guerra. Cometió actos que prefiere no verbalizar. Y fue testigo de atrocidades que ni alcanzaríamos a imaginar. Muchos de nuestros amigos se suicidaron. Digo amigos, pero no conocíamos el significado de la amistad, porque nos traicionábamos los unos a los otros para ganarnos la simpatía y el apoyo de nuestros jefes. Tampoco podíamos escapar, porque si lo hacíamos, nos ataban a un árbol y nos ejecutaban, y el resto debía presenciar cómo nos mataban. Pero China, además de soldado, era una niña y, como todas sus compañeras, se convirtió en esclava sexual de los mandos. Siendo una niña tan pequeña, convertida en una esclava sexual para todo aquel que quiera acostarse contigo, con apenas 14 años ya no puedes recordar cuántos hombres han usado tu cuerpo. Su situación, por tanto, es mucho más delicada, más vulnerable por las consecuencias mismas que trae, desde embarazos no deseados, enfermedades. Las niñas, además, no se las tiene en cuenta a la hora de desmovilizarse. En muchas ocasiones no cuentan como niñas soldado y entonces se quedan atrapadas pues con los comandantes o con las personas que las tuvieron esclavizadas. No suelen ser aceptadas por la comunidad, bueno, pues por esos hijos que hayan podido tener, y están abocadas a pues la prostitución, la mendicidad y a llevar una vida ya sin ningún tipo de esperanza. Con tan solo 16 años, China ya era madre de 2 criaturas y había pasado por la terrible experiencia de varios abortos que le practicaron utilizando un cuchillo. Finalmente logró escapar. Ahora vive en Dinamarca, lejos de sus hijos que quedaron en África. Dice que todos los días tiene que aprender a quererse porque en Uganda lo perdió todo. A sus padres, a sus hermanos, su infancia, su dignidad como mujer, se convirtió en una roca que ahora intenta derribar. Aún así, se siente afortunada. Siempre me digo a mí misma que soy afortunada, porque ahora puedo llorar, puedo sentir, Pero hay muchos niños ahí fuera que nunca sabrán lo que es llorar o lo que es sentir. Who will never know how it feels to feel. Ella ha logrado reintegrarse en la sociedad. Es la labor más difícil, pero también la más importante, la desmovilización de los niños y niñas soldado. Es un niño que ha estado secuestrado o bajo el mando de un grupo armado. Necesita tiempo primero para poder hablar, soltar todo lo que ha vivido, lo que ha tenido que hacer. Es decir, es un proceso muy lento que requiere mucho trabajo y mucha paciencia. Luego, además, hay una serie de atención psicológica, cuidados físicos y la búsqueda de la familia. You don't expect somebody to recover from a war. No esperas que alguien se recupere de la guerra en un día o en una semana. Lleva años hacerlo. A lo largo de mi vida tendré que aprender a vivir con los recuerdos de la guerra porque no puedes olvidarlo. Because you cannot forget. María, Ismael y China escaparon del infierno en el que se convirtieron sus vidas siendo unos niños. Ahora intentan con sus testimonios que ni un solo menor más vuelva a ser víctima de la barbarie de los adultos. Estas cosas no suceden tan lejos como la gente cree. Ocurre en cualquier lugar del planeta, no es solo un problema de África. Estos niños, estos jóvenes, no son diferentes de los del resto del mundo. Crecerán y se convertirán en el futuro de sus países. Por eso nos conviene a todos ocuparnos de ellos. Es muy complicado vivir sin infancia. Tener que olvidar todo aquello, mirar a esas mujeres y hombres que sí han tenido infancia, desesperada por saber cómo se sienten, qué se siente siendo un niño, habiendo ido a la escuela. How does it feel to be a child? How does it feel to go to school? Un niño no debería estar empuñando un fusil. Un niño debería estar empuñando un esfero para ir a estudiar, empuñando un cuaderno, empuñando un juguete a la edad de 12 años. Un niño no debería estar empuñando un arma. Un reportaje de Cristina Sánchez. Bueno, vamos con más asuntos de este día, de este lunes en 24 horas, en esta primera parte de la edición de lunes de 24 horas, cuando faltan aproximadamente 9 minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. Sin duda, si de algo nos estamos dando cuenta con la entrevista a nuestros políticos este verano, es que cada vez utilizan más las redes sociales y las nuevas tecnologías. Este también es el caso del diputado socialista en el Congreso, César Luena. Nombre: César Luena. Cargos: diputado socialista en el Congreso. Un lugar para desconectar: La Rioja. ¿Facebook o Twitter? Twitter. ¿También tiene un blog? ¿Amante de las nuevas tecnologías? Sin duda, un gran descubrimiento para todos. ¿Puede vivir sin internet? No. ¿Dónde va a ir de vacaciones? A la playa. ¿A qué lugar? Pues seguramente al Mediterráneo. A la vuelta, ¿cuál va a ser su primer cometido? Político, los presupuestos. ¿Se cree las encuestas? Bueno, a medias. ¿Cuál ha sido su mayor error político? Pues la verdad que no recuerdo, era un gran error político. Fallos pequeños, muchos. ¿Es usted manitas? No, más bien torpe. ¿Qué libro recomendaría y por qué? Algo va mal, de Tony Judt, porque nos muestra una analítica importante, bastante fundamentada, de cómo hemos llegado hasta aquí, y nos lanza un desafío para el futuro que es generacional, que es defendamos el estado del bienestar. ¿A qué personaje histórico le hubiese gustado encarnar? Uf. Bueno, pues vamos a decir que Julio César, ¿no? Fue elegido diputado a las Cortes Generales cuando tenía 27 años. ¿Era demasiado joven para asumir esa responsabilidad? Nunca se es demasiado joven para asumir ninguna responsabilidad. Algunos creen que va a ser el sustituto de Aldama aquí en La Rioja. ¿Qué tiene que decir al respecto? Cada cosa en su momento. Entre Madrid y Logroño, ¿con qué ciudad se queda? Con Logroño. Dígame una virtud y un defecto suyo. Una virtud, que creo que tengo bastante voluntad para hacer las cosas. Y un defecto es que quizás a veces, no preste la debida atención a gente que debiera prestarle atención, a gente que trabaja, que colabora, y que como siempre está ahí, pues no se lo agradeces suficiente. Y si tuviera que escoger una canción, ¿cuál sería y por qué? Pues elegiría Por la boca vive el pez de Fito y Fitipaldis, porque me parece una declaración de valentía. Pues César Luena, diputado en el Congreso, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré. Ya saben que nuestros compañeros han comprometido a enviarnos una postal desde su lugar de vacaciones. La de hoy llega desde el Valle Salado de Añana, en Álava. Eduardo Rojo nos recomienda la visita a sus salinas. El Valle Salado de Añana, en Álava, de 12 hectáreas de superficie, lleva 2.000 años descubriendo oro blanco. Ahora hay 5.000 eras, de las que 300 están restauradas y 150 produciendo sal, 100 toneladas este año. La visita a las salinas de Añana es singular porque aúna turismo cultural, promoción económica para la zona y restauración de un monumento histórico nacional. Miquel Landa es el director de la Fundación del Valle Salado. El valle está abierto a la gente a que venga a hacer visitas, a que disfrute de él, a poder explicar un poquito la historia, la geología, la arqueología, la propia restauración, y a poder explicar también a la gente cómo se hace sal, cómo se hacía sal y cómo se sigue haciendo sal, ¿no? En un mismo paseo se puede ver la reconstrucción de las eras y el trabajo tradicional de los salineros. Valentín Angulo es el portavoz del colectivo. Si el sol venía pegando, pues la labor del salinero era ayudarle a revolver, para facilitar la evaporación y que esos cristales que os hablaba Miquel no se adhiriesen exageradamente a lo que es el suelo, y después también hundir lo que ahora se llama esa sal de calidad, que es la flor, hundirla para ayudarle a que siga evaporando. Si el día venía adverso y venía climatológicamente con tormenta, pues el salinero tenía que salir corriendo a recoger, a amontonar, a proteger esa producción que se había realizado. Unos caminos y pasarelas nos permiten recorrer todo el Valle Salado y escoger qué es lo que se quiere ver o hacer. Incluso hay posibilidad de darse un baño de salud. Alberto Plata es el director cultural. No solo tenemos un recorrido, que es el recorrido normal por las salinas, en la que la gente puede conocer el proceso de producción, cómo se restaura, cómo se construye. Lo que estamos intentando ahora es que la gente pueda elegir, pues eso, otros tipos, y que la gente diga qué es lo que quiere. Si hay gente que quiere ver una visita de restauración, ahora mismo lo que estamos haciendo es una visita que sube directamente a las obras de los manantiales que estamos haciendo ahora. Si alguien quiere estar centrado en el turismo de la salud, pues puede ir perfectamente a una zona que tenemos acondicionada con el spa salino, y es donde tenemos una serie de ejercicios para que la gente esté con los pies y las manos metidos dentro de la salmuera. Si se quiere ver producción, pues lo mismo, hay una visita en la que la gente puede estar viendo cómo los salineros producen sal, cómo se está envasando, incluso dónde tiene la sal almacenada. El agua salada de Añana genera la habitual sal mineral, pero para los amantes de la gastronomía, que cada vez son más, es interesante el chuzo y la llamada flor de sal. La flor de sal es una sal, digamos, de más calidad visual y de más calidad también gastronómica, y los cocineros suelen utilizarla para terminar el plato. Un chuletón, unos pimientos, algo para colocar encima y para que quede visto. Y el chuzo, que es algo que tradicionalmente no se ha utilizado en alta gastronomía y lo se está utilizando ahora a raíz de que son los propios cocineros que nos dicen que se trata de la mejor de las sales, bueno, pues ellos mismos están investigando y diciéndonos de alguna forma nuevas recetas, nuevas maneras de utilizarlo, y lo utilizan habitualmente para terminar el plato, pero además en mesa, cual tiene su componente de, si quieres, de espectáculo. 30.000 visitantes vieron el año pasado correr esta salmuera desde los manantiales hasta las eras. Y es que por el Valle Salado de Añana fluye la eternidad del tiempo. Sal y descúbrelo. Gracias, Eduardo. Vamos ya con la música. Completamos la hora de 24 horas con un concierto del programa de Julio Ruiz, Disco Grande. Hoy toca Limbotech. Julio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues sí, a partir de este momento, esta semana y la próxima, momentos escogidos y elegidos de artistas nacionales e internacionales que pasaron por nuestro programa de Radio 3 y nos dejaron la muestra de su buen hacer con un acústico. Hoy vamos a arrancar con una banda que viene de Valencia, se llama Limbotech. Dos discos en el mercado y uno tardó tanto en llegar que se echó encima el otro y prácticamente pueden presumir de dos discos a la vez. The Way, The Queen, The Band, puntos suspensivos, y luego el Mondiable. Carol, al frente de una formación que puede ser septeto o quinteto. Whiskey is my drink es el tema que hemos escogido y elegido hoy para este tiempo de 24 horas. Mandolinas, teclas, saxo, guitarra. Aquí están Limbotech. This one we go. I know it is no suffering at all. I don't like the cotton no more. I don't like this by my shows. What it is good to swim. Frogs are fishes, love it. Hey, oh. One day I drank some tea. What horrible day. If you won't let me down, babe, give me some coffee. It could be queen, but I don't like the beer. Doctor says that's you. I got only 3 years of life. The whiskey master mark. It's like a bigger fun. I have to think about this question. I have to find this head of explanation.